Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame, entra el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Muy buenas noches, llegó otro sábado y con él una nueva emisión de Escúchame entre el ruido. Y esta noche vamos a estar con un dúo de guitarras acústicas y voz femenina. Ellos son Vane Isabel y el caballero es Mauro Vera. Ellos se conocieron en la Escuela de Música Contemporánea. Se pusieron a charlar y decidieron que tenían un propósito en común, que es salir a tocar, interactuar y crecer en la música. Ella es cantautora, desde los 14 años viene haciendo música, y es de Quilmes, y él viene de Corrientes, del norte del país. Pueden encontrarlos en vaneisabel.com o en soundcloud.com/estudioelvuelo. Con ustedes, Vane Isabel y Mauro Vera. Bueno, vamos con un cover de Sheryl Crow. Hola, buenas noches. 1, 2, 3, 4. All I wanna do is have a little fun before I die. This man next to me, I don't know where. It's a proof of nothing. He's sick, his name is William, but I'm sure it's Bill. Billy McBuddy. And he's being ugly to me. And I wonder if he's ever had it fun in his whole life. We'll drink a beer at noon on Tuesday in the brother feast, junk car wash. Good people, the world, washing the cars on the lunch break. Holes in the skull, the best, the skin is toot. They drive the shiny dots and some mix. Back to the phone company record store, too. Well, there's nothing like Billy me, cause all I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do. Have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. Until the sun comes up all beside the Monica Boulevard. Until the sun comes up all beside the Monica Boulevard. He shifted on the bar. He likes every match in an overseas back. Then each one bomb down to his thick fingers before blowing and cushion them now. The bathroom at the spin on the floor. Happy couple into the bar. They just lay close to one another. The bartender looks like from his one eyes. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. Until the sun. have some fun. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. Until the sun comes up over Santa Monica Boulevard. Until the sun comes up over Santa Monica Boulevard. Until the sun comes up over Santa Monica Boulevard. Este es un cover de John Lennon que, bueno, tuve el honor de poder grabar en Osa Mayor Studio con Guillermo Cundmani, que, bueno, se llama Cold Turkey. Así que, bueno, espero que los disfruten. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That boot is raising. Phoebe is high. Bueno, buenas noches, bienvenidos como todos los sábados nuevamente Escúchame Entre el Ruido. Mariano Lata quien les habla y acá a mi lado tengo al señor Ezequiel Pachano. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo acá con frío. Hace frío hoy, ¿no? Hace frío. Che, cuento dos cosas antes de arrancar. Primero, ando un poco indignado porque hoy, sábado, fui a buscar una guitarra que tenía apalabrada. Bueno, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Lo importante es el dinero acá. Pero tenía palabrada la guitarra, fui a buscarla y me dijeron, no, pibe, mirá, que el depósito, que no sé qué, que la tengo en el, en, no sé, en el depósito, no sé, en la Ferrere, ponele, como que me dijeron un lugar así. Pero yo te pregunté, dije que iba a venir hoy, tengo una por ofrecerte acá que sale 15.000. No, pero yo te estoy pidiendo una, esta, una Epiphone, es un poco más económica. No, pero que esto, lo otro, bueno, salí, pateé una piedra después que reventé a una persona que estaba tomando algo en un bar, pobre. ¿Por qué zona es más o menos para quemar el lugar? Belgrano. Pero además yo no vivo cerca, o sea, yo tuve que viajar hasta ahí. Que el negocio cierra a las 6, llegué 6 menos cuarto corriendo. Después me voy a pasear al barrio chino con mi guitarra nueva, no, nada. Decepcionado. Pero al mismo tiempo, también un poco contento, digamos, ¿cómo decirlo? Feliz porque por segundo programa consecutivo tenemos una dulce voz femenina. Exactamente, ya se está haciendo costumbre, ya se perdió el miedo y... Sí, no, ya perdieron el miedo las chicas. No suele pasar, nosotros les contamos. Hasta ahora habían todo bien con los chicos, ¿no? Igual hacen buena música. Sí. Pero era muy masculino todo el asunto y... Mucho sudor, mucho... Sí, sí. Mucha testosterona. Sí. Bandas de 9 personas acá adentro, que es el estudio mayor de la colectiva, pero es humilde. Pero bueno, así que bueno bienvenidos esta muchas noche. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad nos sentimos muy cómodos y... Bueno, me alegro esto que decís, que se esté... Que abran el camino, que vengan más chicas, ¿no? Acá. Totalmente. Hay un montón de música, ¿crees? Así que, bueno, de a poco vamos a ir contactando con más chicas. Bueno, bienvenidos entonces a Escuchar Bueno, el Ruido. Gracias. I got a feeling I'm not the only one. All I wanna do is have some fun. I got a feeling. Si se pueden presentar, nombre y colegio de cada uno. No, nombre nada. Bueno, yo soy Vanessa Estrada, nombre artístico Van Isabel. Bueno, soy de San Francisco Solano. Bueno, me mudé a Capital hace 3 años. Así que bueno, estudio música. Mauro. Yo soy Mauro Vera, oriundo de Corrientes, pero vivo hace bastante ya en Capital Federal. Dedicado a la música. Uno más intentando hacer del oficio un trabajo y bueno, la verdad, contento de haber venido, de estar acá, muy cómodo el estudio, así que... Bueno, muchas gracias. Perfecto, bueno. Ya nos podemos ir tranquilos. Sí, señor. Somos casi vecinos. ¿Ah, sí? Yo hasta hace 2 años vivía en Wilde. Ah, mirá vos, sí, mirá, también somos del mismo palo. Me aporteñé también. Sí. También me aporteñé. Y pasa, acá viste, tenés todo más cerca, ¿viste? Y sí, es para mucho estudiar, más cómodo. Y sí, es más cómodo. Pero ¿verdad? Bueno. Mucho más cómodo. All I wanna do is have some fun. Como para arrancar, estuvimos escuchando el show que estuvieron dando. Uh-huh. Y se notó que había una gran cantidad de covers en uh-huh. lo que es el repertorio. Uh-huh. Y al momento de elegirlos, cómo se decide uh-huh. y cómo se labura el cover en la sala. Uh-huh. Y la verdad, primero pensamos en que digamos, los temas que vamos a presentar, digamos, la lista de temas es bastante dinámica, en el sentido de que, bueno, presentamos 2 temas movidos, uno más lento. En general también mezclar el español con el inglés, ¿no? No hacer todos covers en inglés nomás. Y bueno, elegir de varios autores, no importa si es folclórico, si es rock. Queremos, digamos, fusionar de alguna manera eso. O si no, adaptar estilos no folclóricos a un poquito más rockeros, algo así. Y básicamente, artistas que nos gusten, digamos. Que sean canciones que nos gusten tocar, que... de algún modo nos influenciaron, porque bueno, también en parte el secreto está en eso, ¿no? Disfrutar tocándolas y bueno, después está el plus y el valor agregado de que a la gente le pueda gustar nuestra versión, ¿no? Lo que está bueno es que una vez que elegimos un tema, que por suerte no tardamos en ponernos de acuerdo, no. Lo cual está muy bueno, sí tratamos de... dentro de lo que se puede, agregarle cosas, toques personales, arreglos y bueno, se hace bastante entretenido. Y yo miraba un poco en internet cómo arrancaron un poco y arrancaste vos sola, Vanessa. Totalmente. Y y componiendo y haciendo los temas, y cómo es el cambio de tener un integrante más en lo que es la banda. Y yo siempre busqué, digamos, más allá de que, bueno, compongo ya desde muy chica, desde los 14, por ahí, siempre como que mi camino fue para el lado solista. Está muy bueno compartir música y creo que es mejor de a más que de a uno solo, digamos, se pueden enriquecer más la música, realmente. Bien, la verdad que con él nos conocimos en abril de este año, hace muy poquito. De hecho, ayer hicimos el tercer show en vivo. Y la verdad nos complementamos muy bien con los gustos musicales y eso, la verdad, estamos muy de acuerdo, muy positivo. Lo que noté yo, aparte de esto que están diciendo de que versionan los temas y todo eso, es que son temas que son, no te diría viejos porque no son viejos, pero de los 90. Tienen su historia. Crowd, The Cure. Tienen su historia. Es el estilo que más les gusta, digamos. Igual el estilo es variado, o sea, no es un estilo, digamos. Digamos, lo que yo me di cuenta, y también cuando empezamos a interactuar, es que, bueno, ambos, el hecho de juntarse le aportó mucho al otro. De hecho, yo había artistas que no conocía y que Vane me los recomendó, y a los cuales le empecé a prestar más atención. Sí, a Farber. Que probablemente hubiera llegado, pero me hubiera costado más tiempo. Entonces, desde ese lado fue muy, muy bueno. Yo particularmente soy de escuchar mucha música e investigar mucho, pero independientemente de que yo me pueda meter, buscar, indagar, el hecho de tener contacto, en este caso con ella, fue muy productivo desde ese lado. Y supongo que también de mí hacia ella, ¿no? Recomendándole a otros artistas. Sí, él es muy de saber toda la biografía de todo. Es muy así investigador. Yo soy un poco más colgada por ahí. Me quedo con lo musical y bueno, en esa parte por ahí me cuelgo un poco. Pero sí, creo que tiene que ver por el hecho de que yo desde muy chica siempre escuché, bueno, John Lennon, por mi viejo es músico. Siempre me hizo escuchar ese tipo de música y siempre me gustó. De todas maneras, Sia Farber es uno de los temas que hicimos. Sí. Es una cantante australiana actual, creo, si se puede decir. Sí. Que de hecho hizo hace poco un cover con David Guetta, que lo deben de conocer. Sí. Muy diferente a lo que ella, a los discos de ella. Pero bien, tratamos de variar, digamos. Quizás en esta ocasión, bueno, justo coincidió que eran la mayoría de épocas anteriores. Y en los repertorios que suelen tocar, desde hace poquito están tocando juntos. Sí, un poco. Más o menos la lista es similar a la que están tocando hoy. Van variando, van haciendo la dinámica, como decís vos. Y no, es bastante similar. Quizás, bueno, ahora estamos preparando para la próxima fecha, que es el viernes que viene. Temas de Corrine Bailey Ray, ¿te conoces? Una cantante que canta soul. Muy buena. Sí, Corrine. Es más para el lado del soul. Está muy bueno. Así que, bueno, estamos tratando de variar, ¿no? De sacar temas nuevos. Y agregar temas nuevos. Sí. Versiones nuevas. Totalmente. Más que nada. Digamos que entonces la pregunta por qué música mamaron y las influencias es como que pueden... Bastante amplias. Sí, ¿no? Y pasamos de... Bueno, él es Beatles a full. De Beatles al soul. Beatles de Claro. Pero lo que pasa es que también hay, bueno, toda una cuestión, si prestamos atención, parecería como que lo internacional es lo que gobierna, pero también hay, en mi caso particularmente, hay una fuerte influencia de todo lo que es el rock nacional, la columna vertebral, que yo llamo. Bueno, de hecho hicimos cover de Soda Stereo, hicimos un cover de Luis Alberto Spinetta. También tiene mucha importancia para mí. Y bueno, son todos esos elementos y todas esas influencias que tratamos de volcar cuando tocamos, cuando arreglamos un tema, cuando elegimos un tema. Pero sin duda las influencias son muy grandes. Muy grandes. Y creo que está bueno que sea así. Un denominador común, te dirían, la mitad de las bandas que vinieron, sí, o más, el 60-70% es el flaco Spinetta. Justamente. Totalmente. O sea, toquen desde lo más heavy metal que hay hasta... Totalmente. Y bueno, tiene esa capacidad de como artista ganarse como se ganó el respeto de, por decirlo de una manera, de la cultura heavy, de la cultura del blues, de la cultura del, qué sé yo, hasta los tangueros, que por ahí a veces eran medio reacios, lo tienen arriba y lo reconocen, o sea que... Es una influencia fuerte. Muy fuerte. Para. ¿Cómo es eso de charla y recital? Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Todos los sábados, 20-30 horas. Bueno, vamos con un clásico de un grande, Spinetta. Vamos con Bajam. Gran tema. Gran tema. Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, yo más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Seguimos con John Lennon. Oigo. Un, dos. Un, dos, tres. In the middle of the night. In the middle of the night, I call your name.

quedó esto. Se llama Estando Junto a Ti. Sia Farler. Bueno, esta es nuestra versión. Un, dos, tres, un, dos, tres. Telling tales on me. not fly. I'm tired, can we just sleep tonight? Drown away. If this was not to live here, to say drown around. I know I lose my soul, will be que estuviste estudiando música o que estudias actualmente. Sí, estudio hace un año y medio. En realidad toco bueno, desde chiquita, pero guitarra, por ejemplo, sí, empecé a estudiar hace un año y medio, más o menos. Bueno, y ahí nos conocimos, en la Escuela de Música Contemporánea. Ahí nos conocimos. Sí, este, sí. Y la verdad que es una herramienta muy útil estudiar música, porque te ayuda, más allá de que vos tengas oído y que tengas talento por ahí para hacer tu música. Está bueno aplicar esas herramientas que vas aprendiendo para arreglos y un montón de cosas. Claro, eso más o menos es lo que algo que suelo, no sé si decir preguntar, ¿no? Porque no es que lo pregunto muy a menudo, claro. Sí. En el programa, digo. Sí. Sino por fuera, cuando conozco músicos, y es cuánto hay, por ejemplo, de caradurismo o talento natural, o agarro la guitarra y me mando y aprendo como puedo, y cuánto hay de estudio, y además en qué nivel... Es sí. Valorable, ¿no? Claro. Bueno, si querés ser sesionista, tenés que estudiar. Sí, lo que pasa es que ahí también se suele presentar como un viejo debate, que ya lo tuve muchas veces. Porque, digamos, generalmente mi experiencia, que creo que se repite bastante con otra gente al hablar, siempre se piensa que la persona que estudia porque carece de otras cuestiones como el sentimiento, la expresión en el escenario, entonces tiene que complementar con el estudio esas cosas. Y por el contrario, aquel que es virtuoso naturalmente siempre tiene esa tendencia a ser medio vago con lo académico. Entonces, creo que el punto medio es 50 y 50. A mí particularmente me tocó interactuar con gente muy talentosa, pero llegar al punto de no saber lo que tocaba. Y yo no sé si está tan bueno eso. Uh-huh. Pero también me pasó del otro lado interactuar con alguien que si de repente no tenía todo escrito, no lo podía tocar. Entonces es como hay un camino intermedio, siempre es lo que yo creo. Y es como la búsqueda, ¿no? De un sí, poco y un sirve. Poco. Todo sirve. Muy feliz. Comentaste al principio lo de pasar sí. De lo que es el amateurismo a lo que es sí. Profesional y tratar de vivir de esto. Sí. ¿Cómo se labura, digamos, sí. Para lograr eso? Sí. Sé que principalmente con el disco que sacaste vos como solista, tuviste un productor, ¿cómo se labura? Tratando de llegar a la gente mayor claro. Posible y profesionalmente sacando lo que es el hobby. Sí, el disco en realidad no está lanzado todavía. De hecho, ahora a fin de año voy a grabar 4 temas, 3 temas más. Bueno, la idea con Guillermo, justamente por lo que vos decís, es un tema monetario, es bastante complicado. Digamos, hoy en día en estudios profesionales es muy caro grabar todo de una, digamos. Entonces, bueno, mi idea es ir grabando por parte. temas producidos por Guillermo. Y bueno, digamos, cuando salga veré que... Pero bueno, principalmente la idea sería, bueno, que difundirlo más por internet. No sé si mandar a imprimir los discos, porque no me convendí, digamos. Entonces, bueno, esa es como un poco la idea, difundirlo desde otro lado. Se toma en serio lo que es la grabación del disco, buscar un productor. Totalmente. Sí, Guillermo me ayudó mucho en la parte artística, en la expresión también de los temas. De hecho, los tres temas estuvimos como medio año grabándolos, o sea, fue una producción bastante importante. Así que, bueno, la idea es eso, digamos, difundirlo y tocar en vivo. Y haciendo, bueno, haciendo mención a esto que decís de tocar en vivo, sí, y ustedes con el formato acústico, digamos, uh-huh, ¿cómo se manejan? ¿Por dónde se mueven? Y bueno, mi idea principal era tocar con banda, digamos, con bajista, baterista, bueno, con todo lo que suena en lo que grabé. Pero está bueno el acústico, porque de alguna manera vos tenés que adaptar todos los instrumentos, bajo, bata, todo lo que falta a lo acústico. Y bueno, era como lo más... aparte es rápido, digamos. Con él siempre decimos... Sale rápido de la cocina. Claro, con él decimos, pues, nos vemos, no sé, 5 veces a la semana, ensayamos, listo, no hay problema. Che, tocamos acá, ya está. Claro. No problema, sí. Claro, como claro. No hay muchas trabas. Quizás al ser más personas... No digo con esto de que nunca voy a tocar una banda. Está todo bien. Vos pensás que dentro de poco no nos vamos a poder ver más. Claro, nos vemos siempre. Pero bueno, a poco, digamos. También es un proceso que lleva su tiempo. Todo sirve. Tocar en vivo, ya sea acústico o con banda. Sí, todo funciona, va a servir. Todo funciona, sí. Pero bueno, igualmente la idea es a la larga tocar con banda. Hay una banda de ruido, hay una banda de música. Escúchame entre el ruido. Vamos con un tema de Pedro Ayala. Hay una versión que hace Liliana Herrero que está muy buena. Y bueno, nosotros hicimos esta versión un poco más rockera. El cosechero. Thank you. vamos con un tema más popero, de Turn, que solamente es bastante conocido, así que te van a conocer. Bueno, estamos en Escucha Entre el Ruido, estamos con el dúo dinámico, Vane Isabel y Mauro Vera. Nos estaban contando que están tocando bastante en vivo y justamente que tocaron ayer y que van a tocar la semana que viene. Sí, el viernes que viene. Están, ¿cómo consiguen la fecha? Están tocando bastante, o sea... Justamente porque somos dos. A eso... No. Colocamos un pasacalle, busco fechas. Claro. No, realmente fue salir a caminar... Salimos de la facultad un viernes, me acuerdo, hace un mes, y fuimos a averiguar. Bueno, ayer tocamos en Espacio Badá. Sí, la verdad que muy bien. Muy bien. Muy bien, muy recomendado. Sí. Nos trataron muy bien. Muy cómodos. El lugar muy cómodo. El sábado anterior en Libario, el viernes anterior a ese en Adrogué, Medio Punto, que es el lugar donde vamos a tocar el viernes de vuelta. Y no, fue salir a caminar y preguntar, mandar el material. Sí, lo que estuvo bueno, está bueno, es que... Digamos, desde que nosotros empezamos a comunicarnos, cada cosa que pensábamos hacer, no digo que logramos todo, pero cada cosa que nos poníamos como objetivo lograr, la fuimos haciendo, y como a corto plazo. Es decir, juntémonos, dale, y no pasaba mucho tiempo. Busquemos una fecha, dale, y no pasaba mucho tiempo. Y hace poco, hace unos días, estábamos cayendo que justamente creo que fue cuando tocamos en Libario, hace un par de semanas, que nos pusimos a recordar y dijimos, ¿te acordás cuando vinimos a averiguar? Y nos parecía lejano. Y después de repente los días empezaron a pasar y se empezó a dar todo y dijimos, mirá, como que está buena esa parte, está satisfactorio, te da mucha satisfacción. Me emocionaste. Está bueno. No, está bueno. Está bueno, está bueno. Me acuerdo, sí, me acuerdo que, o sea, yo sí recordar bastante las cosas así puntuales. Me acuerdo estar un día en clase, vos te acordarás, que dijimos, creo que yo ese día me podía ir a mi casa y ella a su casa. Y dijimos, che, si salimos y vamos a averiguar, bueno, dale. Y fuimos, recorrimos, preguntamos y fue, bueno, dale, así. Ya está, claro. Y bueno, las cosas empezaron a aparecer, eso está bueno y es estimulante, así que sí, está sí. Bueno. Sí, sobre todo para aprender, ¿viste? Estamos creciendo, digamos, tocar en vivo es una escuela aparte, ¿no? Más allá del estudio. Algo. Sí, está bueno. Y además bastante rápido, porque me dijeron en abril. En abril, sí, está muy bueno. Poquito. Está muy bueno, poquito. Está bueno, está bueno. ¿Cómo es un show del dúo? O sea, ¿puede caer cualquiera ahí a verlo? La verdad nos sorprendimos de la variedad de edad. Sí, hay gente de 50, 60 años. Sí. Chicos de 20, 20 y pico. Bastante variado. Debe ser por también los temas que hacemos. Sí. Pero sí, la verdad recibimos muy, muy buenas críticas, digamos, hasta ahora de la gente que nos vio tocar. Y hasta ahora somos nosotros, dos acústicas, coros, voz, y quizás a la larga vayamos metiendo algún percusionista para variar, ¿viste? De a poquito. De a poquito, sí. Y bueno, eso es, está bueno, el ambiente que se crea está bueno. Y podríamos hacer la pregunta, ¿no? ¿Te parece? La gran pregunta. ¿Querés dejarla para dentro de un rato? No sé. Sí. Es la pregunta que todos los oyentes esperan. A ver si. Yo creo que sé cuál es, pero vamos a ver. Bueno, estamos en un programa que se llama Escuchamiento del Ruido. Sí. Y bueno, la pregunta habla un poco de qué es lo que le hace ruido a ustedes personalmente, como músicos o como personas. Voy a dejar el ejemplo que lo diga Marian acá. Por ejemplo, a mí me hace ruido ir a buscar una guitarra. No. Por ejemplo, a ver qué nos puede hacer ruido en este mundo. Me puede hacer ruido que me digan maricón porque escucho pop. Por ejemplo. Claro, claro. Entre paréntesis. Han tocado el tema favorito de mi banda favorita. Love Song de The Cure. Ah, bueno, bien. Que me digan maricón porque escucho The Cure. Por favor. No, me hace ruido. Dimos en la tecla entonces. Sí, la verdad que sí. Me emocioné mucho desde el otro lado. Demón. Otra cosa que nos puede hacer ruido, como decimos más de una vez, es que los guachiturros llenen un Luna Park y otra gente que o está. O que Arjona meta 50, ¿no? Claro. Y gente que está pujando, laburando y. Bueno, eso por ejemplo. Y eso es muy relativo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo, contra gustos, ¿viste? O sea, cada uno tiene su gusto. Quizás a mí, quizás no soy tan fanática de Arjona. No lo detesto tampoco, porque la mayoría he escuchado muchos músicos que lo detestan. Todo bien, ¿qué sé yo? Saco, si no. 27 de Luna Park. Algo bien hace, digamos. Arjona, guachiturros, Arjona. ¿No? Es como que, bueno. La balanza se inclina. Claro, está bien, ¿viste? Está bien. Viste, eso es muy relativo. La verdad que. A mí me hace ruido. En realidad tiene que ser relativo a la música, ¿no? No, libremente. Ah, libremente. Libre. Ah, ok. No, pero si, en realidad a mí sí me hace ruido. Me pongo serio. No, en realidad a mí me hace mucho ruido. Este dúo no es el primer proyecto que yo tengo. Ya tuve otras experiencias con formatos acústicos, con tríos, con bandas, con covers, con intentos de temas propios y demás. Y lo que siempre me hizo ruido fue de gente que se quiere dedicar a la música o quiere estar en el, por llamar de una manera, en el negocio de la música, tocando y demás. No se comprometa. Eso siempre me hizo mucho ruido. Digamos, para poner ejemplos, para que todo el mundo entienda, me hace ruido que si alguien realmente dice ser músico y que le gusta tocar y que qué sé yo, haya algo que sea más importante que el ensayo. Digamos.

me. I'm begging, I'm begging. Please don't leave me. No, no, no, no, no. Down on my knees, begging you. Down on my knees, begging you. Down on my knees, down on my knees, begging you, you, you, you, you. Down on my knees, down on my knees, down on my knees, begging you. ¿Con qué seguimos, Vané? Lobson. Perfecto. Cover de Cure. Cover de Cure. Ahí va. However far away, I will always love you. Always. seguimos en Escuchamento del Ruido. Nos pueden escuchar en www.lacolectiva.org.ar todos los sábados 8:30 y repite mañana domingo a las 12 de la noche. Y si no, a través de internet por nuestro blog, que es escuchamentreelruido.blogspot.com.ar, como decimos siempre, todo sin, pegadito, sin repetir la C. Y si no, en Facebook también Escuchamento del Ruido, le ponen me gusta y se van a enterar de todo. Mauro, vos decías que venís de la provincia. Sí. Y bueno, ¿qué diferencia hay en lo que es la movida? Puede ser de lo que son los estilos de música, sí, hasta la complejidad que hay para tocar, que todos vienen a Capital. ¿Qué diferencia notas? Bueno, por un lado algo lógico, por tratarse de Buenos Aires, que es una gran urbe y una gran ciudad, lo que reina acá es lo heterogéneo. O sea, acá conviven muchas culturas y eso, llevado al ámbito de las bandas, se nota todo el tiempo, los estilos. Por ahí yo vengo más acostumbrado, no auditivamente porque no es la música que me acompañó, pero sí lo que estuvo a mi alcance. Yo vengo más de lo que tiene que ver con el folclore, con el chamamé, con el rasguido doble y con ese tipo de cuestiones. Pero aún así todo hay como un intento y una movida de grupo de gente y de bandas que apuestan a otros géneros como el rock, como ese tipo de cosas, y sobre todo apostar a hacer canciones propias, bueno, es todo un desafío. De hecho, sin ir más lejos, cuando yo todavía vivía allá, hicimos una apuesta bastante fuerte, que por suerte nos salió bien, que fue armar una banda tributo a Jamiroquai. Y todavía recuerdo cuando dijimos, bueno, vamos a ir por ese lado, dijimos, estamos locos. Y afortunadamente salió bien, y es como que eso nos dio la idea de pensar. A veces se piensa que algo no va a funcionar hasta que alguien lo hace. Lo que pasa es que hay que asumir el riesgo, es eso. Pero está bueno, la verdad que la experiencia acá de intercambiar todo el tiempo data con mucha gente y demás está buenísimo. Bastante difícil, ¿no? Tributo a Jamiroquai. Después te voy a acercar una grabación. Te elegiste un género complicado. Bueno, lo que pasó fue que en realidad la idea fue que empezamos a hacer temas que sonaban de ese estilo, que de hecho yo planteé la idea de componer material propio tirando para ese lado, y al principio, como decís vos, nos encontramos con que che, pero hay que tocar eso. Y del cielo cayó el bajista, porque fue el bajista, y eso fue lo que, como que él fue uno de los motivos que dijimos, che, hay que aprovechar esto. Y bueno, es una música que el bajo tiene un papel fundamental. Y eso fue lo que cuando al principio no dejamos de tener miedo. Dijimos, vamos a ir, vamos a tocar, va a ser un desastre, nos vamos a quemar. Y como ensayábamos en mi casa, que estaba la sala ahí, recuerdo cuando empezamos a laburar los temas y dijimos, hey, funciona, suena. Y bueno, fue así, fue esa banda me acompañó hasta poquito tiempo antes de venir. Se llamaba De Juanra, se llama, porque creo que todavía existe, y me acompañó hasta poquito tiempo antes de venir. Y como que siempre menciono que esa banda fue como una escuela aparte para mí, porque tocamos muchísimo, porque humanamente compartimos un montón de cosas, estábamos todo el día. El hecho de tener una sala en tu casa, que también tenía su lado negativo de que estaban todo el día. la verdad está muy bueno. Y ahora que con Van estamos haciendo esto del dúo, también para mí fue un refrescar algunas cosas, porque previo a esa banda yo tenía un dúo con el cantante de esa banda, que hacíamos exactamente lo mismo que estamos haciendo con Van. La diferencia es que él solamente cantaba, yo tocaba la guitarra y le hacía coros. Pero era una idea muy parecida, era hacer covers, canciones que nos gustaban, con muy buena recepción, y también eso me ayudó muchísimo. me ayudó muchísimo. Y ahora esta posibilidad fue como volver a eso. Y estoy como medio nostálgico, ¿no? Pero bueno. Hace poquito, sí, digamos, este año, sí, y que sí, van a pasos agigantados, se podría decir, y que van tocando. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, sí. Es un pequeño paso para el hombre. Claro. Que van bastante rápido. ¿Y qué es lo que piensan para un futuro? ¿Qué es lo que... un futuro cercano o un futuro un poco más lejano? Yo particularmente pienso, y eso creo que lo pensé siempre, yo quiero que la música me sorprenda. Por ahí me preguntan cuál es mi idea, qué es lo que más me gusta hacer, y pero como que yo quiero que la música me sorprenda. De hecho, ya me sorprendió al cruzarme con ella y armar esto. Y ver cómo se iba a dar y qué sé yo, ya me sorprendió. Y calculo que en el futuro estará bueno, siempre está bueno crear algo, componer algo, saber que algo es tuyo. Por supuesto que eso conlleva a crecer, ser mejor músico, mejor instrumentista, pero bueno, esperar a que la música te sorprenda y te vaya como guiando para qué lado querés ir o qué lado está más bueno ir, y eso. Bien. Me toca a mí. Te toca. A futuro decís. Sí. Bueno, seguir creciendo en el ámbito compositivo mucho. De hecho, siento que crecí un montón, ¿no? De cuando era chiquita, y que quizás en la variación de acordes y unas cosas que vos vas aprendiendo, vas variando más melódicamente con los temas. Escucho a otros artistas, como diciendo el testimonio, me gusta muchísimo. Y creo que las influencias están un poco en temas nuevos que estoy por ahí componiendo. Quizás lo que me pasa es componer una idea melódica. Y que después, bueno, queda y después, como que, ¿no? Uno es como que no es todo el tiempo componer, sino que, bueno, cuando uno lo siente es mejor, cuando uno se siente así. Creo que también es un descargo, ¿no? Emocional, componer. Así que, pero yo siempre es como que siempre tuve como la facilidad esa de componer. Entonces quizás sea eso, ¿no? Digamos, curtirme más en el lado de ese compositivo. Me gusta mucho. Y a corto plazo para este año seguir tocando. Totalmente, sí. Y terminar de... Tocar lo que más se pueda, sí, sí. Tocar lo que más se pueda. Está bueno. Laburar mucho al lado de la interpretación, que para mí es muy importante, más allá de cantar y afinar, está la interpretación. Bueno, de hecho, el primer show, que fue ya hace más de un mes. Sí. Particularmente nosotros notamos que de ese show al show que tuvimos hace poco, notamos ya un cambio, por lo menos estábamos más seguros, las cosas estaban más asentadas. Entonces eso es como la idea que nos dice de que hay que tocar, está bueno tocar lo que más se pueda, porque si tocaste ayer y tocas hoy, la idea es que hoy toques mejor que ayer, es eso. Y terminar de grabar. Bueno, este año que lo conocí a él, tengo la idea de que pueda grabar, dar violas a los temas. Uh-huh. Los temas anteriores grabó Roger Cordero, francés, el batero del espejo. Bueno, grabó él con Fernando Cordero. Pero esta vez, bueno, creo que a ver si meterlo ahí para ahí. Esta vez meta algunas violas ahí. Está bien. Te voy avisando. Como para ir también investigando un poco afuera, uh-huh, de lo que es lo musical. Sí. Teniendo un integrante un poco melancólico, sí, y una, sí, y una integrante mujer que apela a los sentimientos. ¿Qué es lo que buscan ustedes como artistas reflejado en el público? ¿Qué es lo que quieren transmitir como artistas? Yo quiero que la gente se dé cuenta que no hay otra cosa que me guste hacer. No, yo creo que está bueno las veces que, las contadas veces, porque tampoco fueron tantas, cuando ya sea tocando algo tuyo, un cover, o tocando una pieza instrumental, que venga alguien y te diga qué bueno estuvo eso, está muy bueno. Es una sensación muy rara de describir, pero porque la sabe uno solamente. Y está bueno poder emocionar y poder causar en el otro cosas que a vos te gustaría. Sí, yo creo que es muy importante, una de las cosas así como que me interesa mucho, es lograr como un estilo, si se puede decir, propio, ya sea en la voz, y lograr, claro, eso, como que, viste que los artistas tienen algo, por ejemplo, Lisandro, artistas, grandes artistas, como que tienen como esa cosa especial, que vos decís, es Liliana Herrero, es Lisandro, es, claro, ¿entendés? Ese sello. Como que no cantar y bueno, es una cantante que canta bien, digamos, creo que hay algo más, que de, digamos, separando el lado musical, hay algo, ¿no?, en el arte, como en lo que vos puedas expresar, lo que vos puedas mostrar, porque la imagen es muy importante. Algo más en lo que transmite también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Y eso creo que es como que es lo que yo quiero lograr. Como tener como una marca. ¿Se puede decir? Eso. ¿Cómo lograrlo, no? ¿Cómo lograrlo? Y esto es un trabajo. Es el tema. Esto es un, sí, esto esto un, un trabajo. Esto un trabajo. Es una búsqueda interna también. Sí, totalmente. Every time you speak her name, there's no way you told me you hold me until you die, till you die. Utilizan la herramienta de las redes sociales como las vienen utilizando para difundir. Nosotros buenísimo. Difundimos a todos los que pasan por acá. Buenísimo. Y cuando tengan el disco, esperamos. Bueno, gracias a ustedes, la verdad, el espacio. Muchas gracias, Ezequiel, que fue con el que me contacté. No, gracias. La pasamos muy bien, la pasamos muy bien. La verdad, muy cómodos. Muy buena onda los dos, la verdad. Ya se están yendo todos, ya apagaron todas las luces. Así es la radio hasta ahora. Ya nos vamos a comer unas pizzas. Pero bueno, de verdad, muchas gracias. Perfecto. Y nosotros nos escucharemos el sábado que viene entre el ruido. Exactamente, si quieren escuchar este programa, mañana de nuevo a las 24. No se lo pueden perder. Y después, si se lo perdieron, está el blog. ¿Cómo es? escuchameentrerruido.blogspot.com.ar. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dabu. Bueno, ahora sí, vamos con el último. Bueno. Entre Caníbales de... Un cover de Soda. Soda Stereo. Cover de Soda Stereo. Ahí va. Un, dos, tres. Thank you. Lo que acabamos de escuchar esta noche en Escúchame Entre el Ruido fue el dúo de la quilmenia Vane Isabel y el correntino Mauro Vera. Ellos interpretaron las siguientes canciones: All I Wanna Do, Cold Turkey, Bajan, Oh Yoko, Estando Junto a Ti, Sia, El Cosechero, Torn, Down on My Knees, Love Song de The Cure, Ahora Que Más Da y Entre Caníbales. Pueden encontrarlos en vaneisabel.com o en soundcloud.com/estudioelvuelo. A nosotros nos pueden escuchar a través del blog www.escuchameentreelruido.blogspot.com.ar, en Facebook como Escúchame Entre el Ruido, o si no, en la página de la radio www.lacolectiva.org.ar. Será hasta la semana que viene entonces con un nuevo Escúchame Entre el Ruido.